La fórmula secreta. El laboratorio de alquimia sonora por Ibero 90.9. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a otra emisión de La Fórmula Secreta por 90.9. Este es el Laboratorio de Experimentación Sonora y yo soy Pablo Martínez Zárate. Yo soy José Luis Rangel. Y de este lado está Astrid Guerrero. Nosotros estamos en redes sociales, recuerden que ustedes pueden ponerse en contacto con nosotros en el hashtag La Fórmula Secreta. En Twitter estamos como @lafsecreta909 o también usar los medios de comunicación de la estación como el teléfono en cabina o el WhatsApp, que es 55 529 25 99, para hacernos llegar todos sus comentarios e ideas. El día de hoy vamos a dedicarle el programa a la memoria. Es el primer episodio, el primer volumen de nuestro eje de memoria, y nos recibió una canción de Max Richter, este compositor británico, que se estrena con una producción en el 2000 que se llama Memory House, justamente la pieza que escuchamos, que mezcla síntesis electrónica con composición clásica, se podría decir, forma parte de este disco, y la pieza se llamó Untitled Figures. Es un disco que fue originalmente lanzado en 2002 por Late Junction y fue reeditado ya dos veces en 2009 y 2014 por Fat Cat Records, también un sello británico, y me parece que su reedición nos habla también del valor de esta producción y del trabajo de este compositor en el mundo contemporáneo, José Luis. Totalmente, un compositor que recordamos tiene una trayectoria muy larga como compositor de bandas sonoras para películas, y que es, creo que, una influencia que se nota particularmente en este trabajo, ¿no? Que aboca un poco más a las atmósferas que realmente a los ritmos o a los otro tipo de estructuras musicales. Ahorita he estado buscando las dos versiones de este disco, de este material, la cual cambia en el diseño o el arte del disco, y justamente se basa en una serie de ondas de colores, juega ahí con las formas. Si ustedes tienen la oportunidad, búsquenlo, y si no, ahorita se los ponemos ahí en nuestro Twitter para que tengan la oportunidad de toparlo, porque también desde la portada se escribe un poco del contenido. De lo que va la casa sonora. De la memoria, sería la traducción al español. ¿Qué nos dice la memoria y hacia dónde podemos explorarla desde lo musical? Pues bueno, es como un terreno vastísimo. Por supuesto, no lo agotaremos en esta primera hora que le dedicamos a la memoria, pero retomamos a Richter porque de alguna manera la forma en que nosotros entendemos la memoria pues está clavada en el relato histórico de Europa, ¿no? Entonces nuestros entendimientos de la memoria en México, en las Américas y en general en el mundo contemporáneo, quizás Oriente es una excepción, está influenciada por la forma en la que Europa se ha contado a sí misma a lo largo de los siglos. Totalmente, quizás de ahí viene también la hegemonía de Europa o la persistencia de la cultura occidental que nació en Europa. Quizás viene de la forma en la que ellos afrontan su propia memoria, ¿no? Una memoria que se construyó a través de imágenes y hasta a través de monumentos. Esta cuestión de preservar los monumentos con el objetivo de preservar la historia es quizás lo que ha hecho que la memoria sea tan, tan permanente en el imaginario colectivo. Desde la literatura también, ¿no? Se ha nutrido esta visión, y una de las piezas que también está contenida en Memory House de Max Richter justamente evoca esta construcción de Europa en el imaginario humano, en el imaginario mundial. La pieza se titula Europe After the Rain y nos hace pensar también en cómo la memoria siempre responde a procesos de destrucción, ¿no? Esta idea de Europa después de la lluvia también evoca como Europa después de la guerra, ¿no? Después de un bombardeo, esta lluvia también de bombas, que bueno, es uno de los episodios más determinantes en el relato europeo del siglo XX, pero que además nos hace pensar en otras guerras, en otros procesos de destrucción, que desde el origen de la memoria, como veremos más adelante, está presente también ahí, ¿no, Astrid? E incluso en formas de cómo respaldar esa memoria, cómo se va integrando, por ejemplo, Europa después de la lluvia, me evoca un fotograma, como si estuviera viendo una fotografía. Es muy descriptivo este título, y finalmente ese fotograma que ella evocó provoca un sentimiento que ya nos entenderán cuando suene la siguiente canción. Esta canción, Europa después de la lluvia, contenida también en el disco debut en su momento 2012, ya dijimos reeditado dos veces en 2009 y recientemente en 2014, es Max Richter, una mezcla de lluvia, voces, instrumentos clásicos y demás texturas que escucharán ahora en el laboratorio de Alquimia Sonora de Ibero 90.9. Los dejamos con Max Richter, Europe After the Rain. Thank you. Eso que acabamos de escuchar fue Europe After the Rain, Europa después de la lluvia, una composición de Max Richter. Que por un lado, a mí me evoca por un lado dos cosas, como decías Pablo, esta cuestión, Europa después de la lluvia, Europa después de la guerra. Recuerdo en particular un poema de Jacques Prévert, ¿no? Donde decía, llovía sin cesar sobre Brest, ¿no? Está recordando un bombardeo durante la Segunda Guerra Mundial. Y por el otro lado, supongo que muchos se acordarán de esta escena en Blade Runner, el famoso monólogo de las memorias que desaparecen como gotas, como lágrimas en la lluvia. Es una escena muy memorable, una imagen icónica que además tiene mucho que ver con lo que estamos hablando hoy, que es la fragilidad de la memoria y la fragilidad de los recuerdos y sobre todo la maleabilidad de los recuerdos. Una referencia que también hace un nexo entre la lluvia, la memoria y la nostalgia, un factor que está presente en esta pieza, porque si nos metemos ya en términos de composición, por ahí tiene algunos acordes menores que son estas maravillosas notas que nos hacen sentir un poco esas emociones más fuertes, son sonidos que calan un poco más, y que los acordes menores, por su naturaleza, también están compuestos, bueno, están presentes en Requiem, en piezas fúnebres, un tanto nostálgicas, un tanto que bajan el ritmo y vamos, ¿no? Es lo contrario de a un beat mucho más alegre, ¿no? Entonces, desde la composición de la música, el título, pues ya nos evoca un fotograma ligado no solo a la memoria, sino también a la nostalgia, ese sentimiento. Y es que esta memoria europea está asociada a la nostalgia, ¿no? Y al recuerdo, a lo que ya no está, pero que fue. Y normalmente se asocia además a grandes épocas luminosas que nos precedieron, de las cuales venimos, ¿no? Entonces hay que agradecerle a nuestros ancestros generosos que nos permitieron ser quienes somos hoy. A final de cuentas también está presente, digamos, la manera en que nosotros, por medio de las emociones, estamos transformando las memorias, ¿no? La memoria no es una realidad fija, no es una realidad prediseñada, sino que se va haciendo en función también de cómo nos sentimos ese día que estamos recordando lo que pasó el fin de semana, ¿no? Y si estoy un poco más cansado, pues las imágenes también se transformarán en función de mis sensaciones. Y que además cambia también a base de recordar, ¿no? Cada vez uno cada vez que repasa las memorias las va transformando, les va dando forma, de forma que pues una memoria nunca es exactamente igual cuando uno regresa dos veces, ¿no? Y hacia allá nos va a apuntar el título de la siguiente canción. Se titula El Arco de la Memoria o Memory Arc, y nos hace pensar en esta curva, ¿no? Que de vida de los recuerdos, cómo los recuerdos se funden entre tiempos, cómo también muchas veces necesitamos un detonante para recordar, ya sea la Madeleine de Marcel Proust, que prueba un pan que era muy importante en su infancia y lo hace evocar serie de imágenes sobre la vida en Francia a principios del siglo XX, u otras cosas, ¿no? Hay una película muy reciente, documental, que se llama Live Inside, en donde se trabaja con enfermos de Alzheimer y de demencia senil, y resulta que la música, el estímulo musical, es uno de los que toca, digamos, que toca las fibras más profundas del cerebro para recordar sensaciones en personas que aparentemente ya están sumergidas en este espacio indefinido, amorfo de la demencia. La siguiente canción, que es de Rival Consoles, es una canción de 2018, mucho más reciente, y Race Tape Records es la casa productora o el sello discográfico donde se hospeda este disco, y pues nos ofrecerá una serie ahí de sonidos de síntesis con pues sonidos también humanos, que a final de cuentas esa invención y esa humanidad es de lo que se hace la memoria. Vamos a ir con Memory Arc de Rival Consoles. Astrid, ¿nos recuerdas las redes sociales, por favor? Estamos en Twitter, en el arroba la F secreta 909, hashtag la fórmula secreta. No le cambien. Esto que escuchamos se titula Memory Arc de Rival Consoles, del sello de Race Tapes Records, hablando justamente de memoria. Y si ustedes escucharon bien esta pieza, hay algo que por ahí a mí me causa mucho eco, y es un sonido en particular que, para describirlo, podría decirse que se estuviera arrastrando algo. Y la primera vez que escuché esta canción, la verdad es que le tuve que repetir varias veces. Es un sonido que se repite a lo largo de la canción, pero me cuesta bastante identificar si es un sintetizador o es una guitarra con mucho reverb y delay. Por ahí estuve buscando más de la canción, y esta discusión ya está, o sea, no soy la primera persona que se lo pregunta. Real, hay una discusión entera en Reddit. Entonces me gustaría preguntar aquí, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué es un sintetizador o una guitarra con mucho delay y reverb? Pues yo, por mi parte, creo que no me aventuraría a afirmar qué es ese sonido. Digo, me inclino más por sintetizadores, yo creo. Nada más aprovechando la pregunta, pienso que es interesante que exista esa confusión, porque de cierta forma así funcionan a veces los recuerdos, ¿no? Es algo incierto, en lo que uno no puede poner el dedo completamente, y que además, mientras uno más intenta ampliarlo, intenta ir más profundo, el recuerdo se desdibuja más. Por eso creo que la música es tan evocadora y es tan buen detonante de recuerdos, incluso más que las imágenes, ¿no? Porque tiene esta capacidad como de generar evocaciones completas que, sin embargo, no son específicas, ¿no? No hay realmente un elemento figurativo ahí discernible. Y no están cerradas tampoco. Al evocarse se abren los procesos, ¿no? Y sobre tu pregunta, no sé, yo también apostaría por sintetizadores o quizás alguna grabación que está siendo procesada digitalmente. Igual no es un instrumento, igual es más bien, no sé, una fotografía siendo arrastrada por una mesa pensando en objetos del recuerdo. Pero ¿qué opinan ustedes allá afuera? ¿Qué nos dicen? ¿Es una guitarra, un sintetizador? ¿Es una grabación? Hay muchas posibilidades también, porque lo tenemos que reducir a un instrumento. Y además, eso es otra cosa totalmente diferente que no estamos mapeando. Uh-huh. Pero esto es importante porque finalmente así es como se empiezan a construir las memorias. Pensemos en historiografía, cómo se va escribiendo la historia por sí misma, con visiones y perspectivas de diferentes puntos de vista, ángulos, y finalmente son formas diferentes de percibir una realidad, ¿no? Entonces, sean parte de este experimento, nos pueden escribir en hashtag la fórmula secreta. Estamos en Twitter como @lafsecreta909, y José Luis quiere decir algo más. No, nada más en algún momento me surgió la pregunta como qué tanto una guitarra filtrada a través de muchos pedales y otras cosas no es también un ejercicio de síntesis, ¿no? Maleabilidad. Es difícil discernir o poner ahí un límite entre qué es un sintetizador y qué es otra cosa, pero me imagino que también esta es una discusión de otro día. O qué es un instrumento, sí, de otro día. Lo podemos dejar para nuestro próximo programa de máquinas. Tratar de discernir sobre los horizontes de la síntesis musical. La canción que sigue nos hace pensar también en la memoria no solo como un proceso de reconstrucción, sino como un proceso de proyección futura. Es un escenario del futuro. Ya evocaba José Luis Blade Runner la primera. Ahora vamos a escuchar una que forma parte del último soundtrack de 2049, compuesta por Hans Zimmer y Benjamin Wallfisch. No sé bien cómo se pronuncie. La canción se llama Memory, ¿no? Vamos a escucharla. Estamos en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Eso que acabamos de escuchar fue Memory, una composición de Hans Zimmer y Benjamin Wallfisch para el soundtrack de Blade Runner 2049, la secuela reciente del clásico ochentero. Y como decíamos hace rato, la película original tiene esta escena tan icónica, el monólogo este tan famoso de los recuerdos que se diluyen como lágrimas en la lluvia, que además me recuerda a lo que hablábamos al principio del programa, de cómo hay veces que le atribuimos valor a los recuerdos, ¿no? Un valor incluso trascendente, ¿no? Incluso necesario para la sobrevivencia de la especie humana. Y justamente este era el dilema que tenía este personaje en Blade Runner, ¿no? Los recuerdos que se iban a perder con su muerte eran recuerdos de acontecimientos únicos que no se iban a volver a repetir. Y él creía que en el haber experimentado estos acontecimientos únicos y haber tenido recuerdo de ellos, era donde radicaba el valor de su vida. No sé qué opinas tú, Astrid. Que finalmente es lo que nos hace únicos. O sea, la memoria está muy, muy ligada también a la identidad. Nosotros nos construimos con base en lo que vivimos, o al menos esa es nuestra percepción, y tiene todo el sentido del mundo porque está la famosa frase de cada quien sabe lo que carga en su maleta, ¿no? Entonces, digamos que la asociación memoria-identidad también es un paso obligado cuando se exploran todas las facetas de la memoria. Lo que hacen en Blade Runner se me hace bastante interesante, sobre todo cuando lo exponemos a otras, o lo escalamos a otros inventos de la memoria, como reemplazo, como maleabilidad, como el poder editar y el poder duplicar la memoria. Pensemos en espacios de almacenamiento que ahora tenemos, computadoras, memorias portátiles, celulares, como también ya se vuelven parte de nuestra identidad y parte de lo que somos, ¿no? O sea, el volver a tu carrete de fotos para recordar ya es un paso que nos constituye en pleno 2019. Y que es una extensión de las posibilidades también de imaginarnos, ¿no? Reconstruir los recuerdos. O sea, uh-huh. Incluso el mismo celular, algunos ya te mandan de el video que recapitula tu mes, ¿no? O las redes sociales, cómo ya nos van recapitulando y son key players para reconstruir nuestros recuerdos, para volver a lo que fue y a lo que vivimos. Y a lo que viene también, ¿no? Lo que queremos nosotros poner en el futuro sobre nuestra identidad y sobre también cómo nos queremos presentar ante el mundo. Y después nos vamos a regresar a nosotros mismos a partir de esas imágenes, ¿no? Y nos vamos a reconstruir. Dispositivos de memoria que además también son corrompibles, ¿no? También son falibles como la propia memoria, ¿no? Y son hackeables, ¿no? Ahí hay un campo interesante. Claro, se pueden modificar, pero incluso en una fotografía que en principio está incorrupta, si uno quisiera como ir más adentro en la fotografía, no sé, ampliar la fotografía para ver lo que hay en el fondo, la fotografía se destruye, ¿no? La información se pierde. No es nada diferente a cómo funciona la memoria en realidad. Regresando a Blade Runner, ese es otro punto que toca del gran apagón, ¿no? ¿Qué pasaría si todo lo que tenemos en memorias electrónicas se borrara? Quizás seríamos más felices, quizás sería un acto de liberación. ¿Sería el, ¿no?, Alzheimer de la máquina? Paso. Podría ser, quién sabe si de la máquina, ¿no? Hay ahí como compenetraciones. El espejo del humano sería el Alzheimer. Obviamente sabemos que hay cuestiones técnicas que no lo avalan, pero es una cuestión muy curiosa plantearlo de esa manera. Una crisis de espacio y de tiempo, ¿no? En la máquina. La pérdida de información y de conocimiento, como pasó en su momento con la Biblioteca de Alejandrina, por ejemplo. Pero que a lo mejor es una oportunidad de volver a empezar, ¿no? Si es cierto que estamos como estamos porque somos como somos, pues a lo mejor si volviéramos a empezar, si borráramos todo el registro de cómo éramos, quizás habría una oportunidad de volver a empezar. No sé, a lo mejor conjurar un mundo mejor. No sé. Yo tampoco sé si las palabras nos alcancen para continuar con esta discusión. Mejor dejémosle a esta artista de Kansas City, Estados Unidos, Cristina Banzú, que nos lleve al no espacio con esta pieza que se llama Percussion in Non-Space. Percusión en el no espacio. Esta es la fórmula secreta por Ibero 90.9. Thank you. todas las sustancias son venenos. No existe ninguna que no lo sea. La dosis diferencia un veneno de un remedio. La fórmula secreta por Ibero 90.9. La fórmula secreta. El laboratorio de alquimia sonora por Ibero 90.9. Ya estamos de regreso en la fórmula secreta. Esto que sonó se titula Clepsydra y está a cargo de Tomoko Tsubashi, una artista japonesa que tiene una particularidad porque ella construye los sintetizadores con elementos de la naturaleza. Por ahí, si se percataron, esta canción tiene algún sonido como que evoca nada más y nada menos que a una gota de agua. Porque es parte de un álbum que se llama Music Hydromantique. Ya se podrán imaginar de qué. Es pues lo que el nombre describe, ¿no? Música hecha con cuerpos de agua, con mantos de agua. Y esta pieza en particular se llama Clepsydra, remite a la Clepsydra, que es un reloj que funciona con agua. Que es curioso porque recuerdo que justamente la Clepsydra y otros instrumentos parecidos se usaban en la antigüedad para si no recuerdo mal, para limitar el tiempo de los oradores y de los abogados y de las personas cuando hablaban en público. Y entonces, en cierta forma, funcionan como configuradores de memoria, porque los oradores eran gente que recitaba de memoria y la clepsidra les limitaba el tiempo, por lo cual tenían que ordenar, digamos, sus argumentos, sus recuerdos, de forma afín a los tiempos de la clepsidra. Algo así como un metrónomo argumentativo. Totalmente. Algo así, sí, sí. Es una buena forma de leerlo. Y también me hace pensar en las máquinas para medir la memoria, ¿no? Que, digamos, todas las máquinas del tiempo, desde los relojes mecánicos, pero incluso antes, son formas de darle de contención a la memoria, ¿no? Como una de forma al tiempo. Una forma a lo que aparentemente no lo tiene, que es la experiencia temporal. Y pensemos en el tiempo, cómo cada minuto lo estamos ordenando y lo estamos queriendo encapsular, como bien dices, Pablo, en estas formas, pero finalmente el tiempo es un ir y venir, ¿no? Igual que el espacio. Por eso otro paso obligado es la máquina del tiempo, ¿no? En poder ir. Eso es lo padre increíble de la memoria. ¿Cuántas idas y vueltas puedes tener? Sí. Es una máquina del tiempo, ¿no? Quizás la más poderosa que tenemos como seres humanos, porque se traduce en todas las expresiones posibles también. Claro, y es que la memoria, como el tiempo, pues es, como habíamos dicho, maleable, ¿no? Depende también un poco de las condiciones. Así como yo me imagino que la clepsidra, me imagino que las condiciones atmosféricas o la temperatura, la presión, influyen en cómo se comporta la clepsidra, de forma que pues no creo que sea exactamente confiable para medir el tiempo. La memoria también, y el tiempo también, de hecho, ¿no? Esta cuestión que todos hemos experimentado de vivir el tiempo muy rápido cuando uno está contento, o que el tiempo se haga muy largo cuando uno está como ansioso o experimentando el tedio. Que sí son algunas de las muestras de que efectivamente la memoria y el tiempo funcionan de forma similar, como fluido incluso, ¿no? Como líquido, el agua de la clepsidra. Sí, claro. Son muy líquidos. Y que también pueden transformar su estado, ¿no? Según la emoción. Y ahí hay que darle poder a la emoción. Entonces los números del tiempo no nos dicen nada, es más el impulso que está detrás de esa emoción. Y son pasajes, ¿no? Como a otras dimensiones, son portales a otras dimensiones, como la misma Cristina Banzú, ahora acompañada de un colectivo musical, de música sobre todo orquestal de Bruselas, llamado Echo Collective. Nos van a invitar a sentir con esta canción que se llama Doorway, o pues sí, pasaje, ¿no? Puerta. Es como un portal, sí, a otra dimensión. La memoria es como umbral, decía, quizás. Un umbral, ándale, puede ser como un umbral que estamos atravesando todo el tiempo, como estas fronteras espaciotemporales. Vamos con la canción Doorway. Estamos en Ibero 90.9. Esto que escuchamos se titula Doorway, corre a cargo de Cristina Banzú and Echo Collective. Ustedes están en la fórmula secreta y nosotros estamos retomando nuestro episodio de memoria, explorando todos los significados y terrenos que toca esta palabra y este concepto, que engloba muchísimas cosas y tiene una carga muy fuerte, sobre todo en nuestra construcción de identidad. Hemos hablado de viajes en el tiempo que permite la memoria. ¿De qué más hemos hablado? De las máquinas de la memoria. ¿Cómo necesitamos máquinas para recordar? Del poder de la música y de los estímulos ajenos a la memoria para detonar el recuerdo, ¿no? De los portales que hablan. Y por eso es que escuchamos esta canción titulada Doorway. Doorway, de Cristina Banzú. Y nos acercamos al final de la fórmula secreta en esta primera emisión de Memoria, no la última, esperemos, para reflexionar sobre la vaguedad de la memoria, ¿no? O sea, cómo la memoria puede ser también este proceso indefinido, este proceso suelto, casi líquido, en el que nos sumergimos, claro, involuntariamente también. Y a lo largo de este programa hemos estado hablando de la memoria, y la memoria ha tomado varias formas, ha habido varias metáforas ahí. En algún momento hablamos, pues como dice Pablo, de la memoria como líquido, también de la memoria como casa, recordando a la pieza que escuchamos al principio, Memory House, ¿no? Una casa a la que además tiene puertas, como esta otra canción que acabamos de escuchar, que se llama Doorway. Y creo que otra forma que se me ocurre ahorita de la memoria sería la memoria como paisaje, o la memoria como territorio. Y en ese sentido estaba pensando en el cine de Chris Marker, específicamente su obra seminal Sans Soleil, ¿no? Donde la memoria, el tiempo, aparecen un poco como un territorio, ¿no? Él filma en muchos países del mundo, diciendo como cosas que están alejadas en el espacio pueden estar en realidad muy cerca en el tiempo. Y la memoria funciona un poco así, ¿no? No hay una jerarquía realmente de cómo se acomodan los recuerdos. Y entonces, en ese sentido, pues es un territorio que también se puede navegar, ¿no? Se puede transitar. De manera casi aleatoria, ¿no? O sea, no hay una sola forma de recordar. Y un recuerdo no tiene un solo lugar y tiempo en la memoria. Entonces, los tiempos del recuerdo se están sobreponiendo constantemente, ¿no? Así podemos reinventar una noche a partir de emociones que no le correspondían a esa noche, o trasladar el poder emocional de una canción a un momento, como en esta idea de el soundtrack de nuestra vida, ¿no? Para transformar lo que sentimos o la manera en que recordamos también a una persona, a una anécdota, a un encuentro, a un lugar incluso, que se marca por la música. Y es bien interesante con la canción que nos vamos a ir, que es Memory Bag, porque forma parte de un proyecto homónimo, Memory Bag, de Onyx Point Never, donde él no solamente crea una serie de texturas sonoras, musicales, sino que las acompaña también. Los invitamos a que busquen por ahí en YouTube Memory Bag, con videos procesados de los 80 que construyen estos espacios como ralentizados, medio oníricos, con puras gráficas generadas por computadora, pero en los 80. Con estética VCR por ahí, también evocando la nostalgia a la memoria. Claro, en realidad esta pieza de One Not Tricks Point Never es precisamente eso, como una deconstrucción, pero también una destrucción de la nostalgia y de los dispositivos de nostalgia, uno de los cuales, de los más comunes dispositivos de nostalgia, por lo menos en nuestra generación, pues son todos estos aparatos electrónicos con los que crecimos, el video, los inicios de la informática. Y que son tan nuevos que pareciera extraño ya llamarlos parte de nuestra nostalgia, ¿no? Pero hoy en día cambia tanto la referencia tecnológica con la que crece o nos desarrollamos, no solo con la que crecimos, que pues estamos cambiando de imaginarios, ¿no? Como de estas texturas de nuestro imaginario constantemente. Eso hace 100 años no pasaba. Las referencias entre generaciones eran pues prácticamente las mismas, ¿no? En cuanto a la forma de representar. Pues esto fue el primer episodio de Memoria y esperemos que no se nos olvide en mucho tiempo. Yo soy Pablo Martínez, esto es La Fórmula Secreta. Yo soy José Luis Rangel. Y yo soy Astrid Herrero. Recuerden estar atentos a nuestras redes sociales porque ahí les estaremos dando resultados y próximos pasos de nuestros próximos experimentos. Esto fue La Fórmula Secreta.